Buenas, ¿qué se le ofrece, señora? Te traigo escoba linda y barato, escobillón. Te dejamos la posta en este segmento. Segmento. Dulce de membrillo, manicuí, dulce de mamón, banana carapé, remedio yuyo. Frutilla, pico, ¿no tenés con dulce? Daré coy, patrona. Y bueno, otro día, gracias. Retina indígena en imágenes. En imágenes. Buena suerte. Vamos, mi hijo, vamos, agarra toda la bolsa, agarrale al perro, agarrale al gato, agarrale al loro, dale, llámale a tu hermanita que viene allá, dale, agarra la canasta, trae también ese, dale, ya jaca tú, ya jaca tú. Hola, ¿cómo están? Soy Johnny Sombos, co-director y co-guionista de la serie web Pez Gordo. Que lo estamos invitando a ver en distintas plataformas, la pueden ver en YouTube, en FWTV y ahora también en Cinear. Es una serie realizada íntegramente en el Chaco, con realizadores, técnicos y actores de aquí, y con lo que pretendimos tratar de expresar a partir de la narración, de la estética, de toda la puesta en escena, nuestro modo de entender la vida, nuestro modo de habitar el mundo. Así que lo estamos invitando a que la puedan ver. Gracias. Hola a todos los amigos y amigas de Retina Indígena. Acá les habla Rolly Ruiz, soy de la provincia del Chaco. Me dedico a la realización audiovisual y el año pasado, junto con mi amigo Johnny Sombos, también del Chaco, hicimos una serie que se llama Pez Gordo, la primera serie de ficción hecha acá en el Chaco con actores, con técnicos, con artistas, con músicos de nuestra zona, de nuestra provincia y de otras provincias cercanas al Chaco. Bueno, el Pez Gordo nace un poco a partir de anécdotas que uno escucha. A mí me gusta mucho el río Paraná, y por ahí de esas anécdotas que uno escucha de pescadores, de gente cercana al río, un poco surgió desde ahí la idea. Empezamos a escribir con Johnny, y bueno, después presentamos en el único concurso que hubo federal, en el Inca, fue el único concurso federal, y ganamos el concurso como región NEA. Hoy, 17 de julio, hace 2 años que iniciamos el rodaje, ¿sí? También, creo yo que buscamos, además de contar una historia atractiva y demás, también ilustrar esa historia con paisajes bien nuestros, bien litoraleños, bien de nuestra zona. Así que, bueno, la mayor parte de las escenas y los escenarios es el río, son los barrios que están un poco a la vera del río Paraná, del río Barranqueras, del río Vilelas. 17 días de rodaje, fueron bastante intensos los días, pero bueno. Y bueno, tuvimos días fríos, pero también algunos días cálidos como para poder trabajar bien. Y bueno, después del rodaje empezamos toda la etapa de postproducción. La hicimos acá en la provincia también, toda la edición, la corrección de color. La música original también la hicieron dos músicos jóvenes y muy talentosos acá de la provincia, que bueno, le impusimos un poco un desafío porque ellos vienen más de la música litoraleña más cercana al chamamé, y le propusimos hacer cumbia, porque el ritmo musical de Pez Gordo es una cumbia, un poco reflejando un poco la música popular de acá. No queríamos que sea una cumbia tipo electrónica moderna como hoy se acostumbra, sino queríamos una música bien instrumental. Así que bueno, le planteamos ese desafío, y la verdad que a mí, al menos, y tanto a mí, bueno, como al otro director, a Johnny, quedamos muy satisfechos con el resultado. Y bueno, estrenamos el año pasado, en marzo del año pasado, hicimos un estreno en una sala relativamente pequeña acá de la ciudad de Resistencia. Hicimos tres funciones como una especie de muestra y también para recibir la devolución del público y escuchar, poder interactuar con el público. Y después, unos meses después, se hizo el estreno en la plataforma web, digamos, de FWTV, que es una plataforma de Buenos Aires, que se mostraron interesados en difundir la serie. Así que estrenamos ahí, después de unos meses, por contrato que habíamos acordado con FW, pusimos en YouTube. YouTube tuvimos una buena repercusión, sobre todo acá en nuestra zona, que por ahí un poquito más complicado pedirle que entren a una página que no conocen y demás. Así que bueno, que en YouTube también nos está yendo bien con las reproducciones. Y ahora hace unos días, sumamos a Cinear como plataforma también de exhibición y posiblemente sumemos a otra en el transcurrir del mes que viene, de agosto, septiembre. Y bueno, y a partir también de algunos festivales que participamos de 7 festivales internacionales hasta ahora. El Festival de San Pablo, de Brasil, de Río Janeiro, de Bogotá, de Galicia, de Seúl, bueno, el Festival de acá de series de Buenos Aires. En algunos festivales, casi todos, estuvimos nominados como Mejor Serie Internacional. Y bueno, y acá en el Festival de Buenos Aires obtuvimos 3 premios. Premio a Mejor Dirección de Arte y Mejor Fotografía en la competencia de series nacionales. Y a partir de ahí, de esos premios, de esa repercusión, nada, tuvimos algunas propuestas de exhibición en otros países. Por ejemplo, Rusia nos envió una propuesta para exhibir allá en una plataforma rusa. Ellos se encargarían del subtítulo y demás. Pero bueno, esta es una síntesis un poco del camino que hizo la serie. Y como conclusión de lo que logramos, entre comillas, hasta ahora, te puedo decir que es parte también de nuestra lucha como realizadores audiovisuales del interior, que si los recursos se federalizan, los recursos nacionales, sobre todo del Inca, que tiene una concentración impresionante en Buenos Aires, el 90% del presupuesto del Inca se ejecuta en Buenos Aires, ¿sí? Y el resto del país, imagínate, las otras 20 y pico de provincias, apenas el 10%. Toda esa asimetría, ha hecho que obviamente Buenos Aires tenga un desarrollo, una industria importantísima que da trabajo y a un montón de gente. Y acá en las provincias, bueno, la estamos peleando, ¿no? Ahora estamos organizados en el espacio audiovisual NEA, que incluye a realizadores de las cuatro provincias del NEA. También estamos organizándonos en una asociación provincial, porque bueno, creemos que si tenemos los recursos económicos necesarios, no estamos diciendo que nos regalen los recursos, sino que sean por concurso, concurso de proyectos, pero que bueno, que esos concursos existan, sean permanentes, sean planificados, y significa una verdadera redistribución de los recursos, digamos. Nosotros siempre decimos que esta nueva normalidad después de la pandemia, esperemos que esa nueva normalidad sea realmente de políticas federales, pero de verdad federales, no un concurso cada, no sé, por año, y que realmente no alcanza para toda la potencialidad que tienen, me parece a mí, las regiones. Así que ese es una conclusión que pudimos sacar con Pez Gordo, decir que hay potencialidad, hay calidad artística, pero bueno, necesitamos de políticas, sobre todo nacionales, de financiamiento y obviamente provinciales también que acompañen el crecimiento que está teniendo el audiovisual, la comunicación audiovisual, el arte audiovisual en las provincias. Así que bueno, muchas gracias por este espacio a Latina Indígena. Nos sentimos muy honrados de poder participar, de que estén interesados en nosotros, en seguir difundiendo lo que hacemos. Y que fue un poco así, digamos, un poco en boca en boca. La difusión, no tuvimos ningún recurso económico para la difusión, la hicimos con Johnny a pulmón, y en eso colaboraron un montón de amigos y amigas en compartir, en comentar en las redes sociales, mandar a sus contactos, a sus amigos, recomendar la serie. Así que así a poco va creciendo y bueno, estamos muy contentos con los resultados y cómo nos va yendo. Un abrazo enorme a todos y a todas.